Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Siempre agradeciendo al Hacedor, al Creador de toda forma de vida, nuestro Padre Eterno, por permitirnos compartir una vez más este espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa, llegando a todos vuestros hogares, llegando a todas las mentes, a todos los corazones de todo nuestro país y de toda nuestra patria planetaria. Pues bienvenidos, cordiales bienvenidas, como siempre, ustedes se dan cita a este espacio natural, a este espacio de la medicina holística, la medicina hipocrática, la medicina ortomolecular. Siempre aquí a través de las ondas de Radio Cielo, desde los 1010, 1010, amplitud modulada y también desde los 101.7 FM y para todo el país, llegando cada día en sus diferentes horarios, buscando siempre el avance, buscando la disciplina y cómo vivir de acuerdo a las leyes naturales. El objetivo de este programa es que usted se supere, o la superación de todo ser humano en el orden físico, mental y espiritual, como mediante la armonía con la naturaleza, donde la salud usted lo va a adquirir de acuerdo a sus actos, de acuerdo a sus ideas, es decir, por añadidura de lo que usted pueda hacer. Toda acción genera una reacción. Si usted cuida su salud, pues si usted le da a sus células el alimento adecuado, las emociones adecuadas, las células van a responder también en forma adecuada, y eso se llama salud. Y para eso tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos. Tenemos que tomar en cuenta desde la respiración, el alimento que uno consume, el descanso, el aseo, la higiene, el vestir, el deporte o la gimnasia, la vida sexual, el embarazo, la vida bioenergética. La vida también en relación con el cosmos, con el universo, con la sociedad, la familia. Y así tenemos todas las opciones que nos presenta la naturaleza. La idea es estar despiertos. La idea es estar con la lámpara encendida. Estar con todas nuestras facultades encendidas, despiertas, en desarrollo. Sobre todo las facultades mentales superiores. y para eso tenemos que estar con mucha vitalidad, con mucha energía. Es así, no hay otra salida. Entonces tenemos que buscar la armonía interna y la armonía externa. Y eso se consigue con las prácticas de la disciplina física y de la disciplina mental. Es así. Alguien simplificaba y decía pues que si uno quiere mantenerse en buena salud, pues sencillamente ejercicio, deporte y alimento sano y natural. Y lógicamente también el estudio, el alimento para el alma, adquirir estudio, experiencias de la vida diaria. Y por lo tanto, con ello vamos a mantenernos en una salud perfecta, es así. Y por lo tanto, el naturismo pues quizás sea la mejor prevención para prevenir cualquier tipo de enfermedades. Y eso está demostrado, que gran parte de la humanidad se enferma por una serie de ácidos que se encuentran en los alimentos cárnicos, comenzando por la gota, el ácido úrico, el ácido aracidónico que inflama los tejidos, el ácido metilcolanteno, el benzopireno que causa prácticamente las anaplasias, o sea, los problemas de cáncer en el ser humano. ¿Se dan cuenta? Entonces ya hay estudios, pero desafortunadamente no se permite dar a conocer estas investigaciones, estas noticias, que bueno, son opacadas prácticamente y ridiculizadas inclusive. Y hay principios para eso. Y esos principios están ya perennes por muchos años. Hay un principio de Hipócrates que dice, por ejemplo, que siempre uno debe caminar, debe pensar, debe actuar siempre en el sentido de la naturaleza. La pregunta lo estamos haciendo, ¿vamos en el sentido de la naturaleza o el ser humano se está desnaturalizando? Creo que más va por ahí el problema. El ser humano se desnaturaliza porque todos los días actúa como si fuera un robot, donde la alimentación pues es artificial, sintética. Entonces no vamos en el sentido de la naturaleza. En vez de tomar agua pura, el ser humano toma pues bebidas embriagantes, bebidas que se les agrega ya aromatizantes, una serie de aditivos químicos. Eso no es ir en el sentido de la naturaleza, sino contra la naturaleza. Y así es un principio pues que es válido. De igual manera, otro principio es que siempre hay que adaptarse a la naturaleza, pero el ser humano no se adapta a la naturaleza, y la naturaleza no se va a adaptar al ser humano. La naturaleza siempre tiene leyes, así leyes que o se acatan o se aceptan o no se aceptan, o estamos contra la naturaleza o estamos a favor de la naturaleza. Por eso dice el principio de ecología, cuida la naturaleza para que ella te cuide también. Entonces, esto es importante como principios. Otro principio también es mejor prevenir antes que curar. Y es lógico, es válido, siempre va a ser válido. Mejor prevengo la osteoporosis, prevengo la gastritis, prevengo la diabetes, prevengo el cáncer, prevengo todas las enfermedades, prevengo las alergias. Entonces es mejor prevenir antes que curar. Después, la importancia en la parte nutricional. ¿Qué importancia le damos al alimento? ¿Seleccionamos adecuadamente los alimentos o es que simplemente estamos al vaivén de la tradición, de las costumbres? Mi mamá me enseñó a hacer esto, yo también lo hago. O la vecina prepara este caucao, yo también lo hago. O este escabeche, o este tallarín, o esta sopa con fideos. ¿Se da cuenta? Cuando el principio dice que tu alimento sea tu medicina. Es decir, que el alimento se convierta en restaurador, alimento que va a dar vitalidad, que va a reparar. Que tu alimento sea tu medicina. Y si nos enfermamos, pues hay que buscar en el alimento también la medicina. Es principio válido. es principio válido. Y así, bueno, tenemos una serie de principios que no debemos salirnos, ¿no?, de ellos, porque gracias a esos principios es posible mantener la vida por mucho tiempo. Entonces, ese criterio, estos criterios ya están dados hace muchos años atrás, hace muchos años. Después, otro principio es, antes que curar hay que desintoxicar, o sea, hay que descongestionar, hay que eliminar todas las toxinas que se acumulan en el cuerpo, en los tejidos, en las células. Es como una casa que si usted no la limpia por muchos días o meses, usted va a vivir en medio de la suciedad, del polvo, de la tierra. Póngase que usted no elimine los desechos de la cocina, de los alimentos, hojas, tallos, qué sé yo, que le sobran, cáscara de las frutas, y ahí lo tire por el piso, por acá, por allá. ¿Cómo usted podrá soportarlo un día, dos días, quizás hasta tres? Pero después comienza la putrefacción de todos esos desperdicios, y eso va a generar plagas, aparecen las plagas y usted se va a enfermar. Eso mismo está sucediendo con los intestinos. Usted limpia sus intestinos, los tiene limpios, o está con un estreñimiento terrible donde acumula y acumula las heces fecales y entran en putrefacción, y todo eso pues va a intoxicar la sangre, se va a volver ácida, y de ahí parten cuántas enfermedades. Entonces, desde ese punto de vista, el organismo muy sabio, el organismo elimina sustancias potencialmente tóxicas en forma natural a través de una diarrea, a través de los flujos vaginales, a través de una expectoración de los bronquios o una sudoración profusa. Bueno, son muchos, ¿no?, los mecanismos que el cuerpo emplea para eliminar todas las toxinas, pero no le hacemos caso. El ser humano todos los días se congestiona, se intoxica y no elimina, no abre los órganos inmutorios de eliminación para que estos comiencen a limpiar la casa, que es nuestro templo y que debemos tenerlo limpio. Ese es otro principio, ¿no? Primero, antes que tratar hay que desintoxicar. Y lo primero pues es el hígado. El hígado es el que paga, como quien dice, todos los platos rotos de todas las toxinas que el ser humano introduce a su organismo. Y así sucesivamente también el tracto intestinal, la sudoración, abrir los poros, hacer ejercicios. Y así sucesivamente, por último, los lavados también hidrocolónicos van muy bien, son excelentes. Es así. Después, toda medicina que usted tome, sea planta, lo que sea, si no hay un estímulo, no va a haber una reacción. Esa es la finalidad de todo tratamiento, cualquiera que sea. La estimulación del organismo. Si no se estimula el organismo, o sea, medicina que no estimula, pues no produce ninguna reacción curativa. Entonces, el cuerpo, el organismo, tiene ese mecanismo de lo que es la autoterapia o la autocuración. Por eso que hay que estimular el organismo con el agua natural, la tierra, el oxígeno, las plantas medicinales, las frutas. Es así, y tantas terapias que existen. Entonces hay que producir estimulación para que se produzca una reacción en el organismo. Esto es muy importante dentro de los principios de la medicina natural. Entonces todo esto lleva pues a que usted tiene que reflexionar, pensar si su estilo de vida que está llevando es el más adecuado, o es que usted está como un papel en el aire, que no sabe para dónde va ni para dónde viene. Simplemente pues tiene hambre y no sabe qué comer. Busca cualquier alimento o pseudoalimento, sacia su hambre y dice, ya está, barriga llena, corazón contento. Falso, pues. Esas son premisas totalmente falsas. Si usted consume veneno, pues ya está bien. No, no es así. Uno tiene que saber seleccionar los alimentos y eso implica procurar constantemente hábitos de vida saludables, que sean lo más sanos, evitar todo tipo pues de futuros trastornos en el organismo. Entonces, esto es muy importante entenderlo, el estilo de vida. Los hábitos alimenticios son importantísimos en la salud del ser humano. Todo esto es medicina preventiva. Todo esto es medicina preventiva. Entonces, ya sabe usted que tiene que emplear todos estos principios para que usted pueda mantener la vida, la armonía de su cuerpo, de su mente, y bueno, y las emociones que influyen enormemente en la salud. Hoy en día podemos pensar que más del 90% de la humanidad está con problemas de estrés, de angustia, de depresión, o sea, con emociones negativas. Y esas emociones negativas le afectan cada día de su vida. Bueno, pues hay que eliminar esas emociones negativas, hay que despolarizarlas, y eso se consigue ya gracias a las investigaciones que tenemos en USALFA mediante la terapia de liberación de emociones atrapadas. Es un sistema de escaneo rápido, práctico, que en la cual se identifican por las emociones, emociones negativas por las cuales se ha pasado y que se han enquistado en algún tejido, un órgano, produciendo quiste, mioma, fibroma, cáncer, diabetes, artritis reumatoidea, etcétera, etcétera. Entonces, liberando esas tensiones, esas emociones, pues también se libera la enfermedad. Es así, o se va liberando poco a poco, pero se corta de raíz la matriz por la cual el órgano, el tejido, las células se han enfermado. Esto es maravilloso. Bueno, y así, esto es ya medicina cuántica. Esto es física cuántica, medicina cuántica. El uso de las partículas subatómicas a través de la generación de campos magnéticos. Esto poco a poco el mundo irá entendiendo. Y pues llegaremos en un momento pues a que tendremos ya un mejor manejo de lo que es el magnetismo, de lo que es la energía. Y sabemos nosotros mismos tratarnos. Bueno, es el objetivo del Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Crear siempre estos talleres, cursos, para que usted sepa manejar su salud. Sepa, digamos, inclusive hasta lo que es la autorregeneración. Autorregenerarse. Se llama la autoterapia, saber manejar la autoterapia, donde no es el médico ni la medicina la que cura, sino es la naturaleza. Entonces hay que tener mejor manejo de esa naturaleza que está en el medio ambiente, en el universo, y que es gratuita. Solamente hay que saberla manejar, nada más. ¿Se dan cuenta? Es así. Y bueno, aquí estamos, como todos los días, siempre en este espacio maravilloso, diríamos así, maravilloso de la medicina natural de Luz Alfa. Bueno, vamos a tocar temas siempre de gran interés para toda la familia. Hay ciertos trastornos que producen náuseas y hasta vómitos en el ser humano. Entonces, el problema de las náuseas, ¿a qué se debe que a veces se presenta, así como se presenta el amargor de boca, cierto? También se presentan las náuseas y de paso también muchas veces los vómitos. Entonces, existen motivos, causas para que se presente la náusea. Por ejemplo, un reflujo biliar. Cuando el hígado, no está funcionando adecuadamente. Entonces, como que aparece ese reflujo de la bilis y usted siente el amargor de boca. Entonces, ahí tenemos ya muchas causas que seguramente usted no está consumiendo los alimentos adecuados, muchas grasas, demasiadas frituras, demasiados alimentos tóxicos y hasta metales pesados. Entonces usted va a estar de vómito en vómito, de náusea en náusea, salvo los náuseas pues a veces por el embarazo, ¿no? Pero cuando no hay embarazo ya significa que hay trastornos directamente gastrointestinales o hay problemas digestivos o afecciones del páncreas o tanto en la vesícula como el hígado, o sea, trastornos hepatobiliares y así problemas emocionales. O sea, cuando el sistema nervioso central se altera, también se van a presentar náuseas. O pongamos que usted esté demasiado irradiado, con muchas radiaciones electromagnéticas, con muchas toxinas acumuladas en el cuerpo. En fin, hay bueno tantas causas del por qué se presenta la náusea y el vómito. Entonces, desde ese punto de vista, pues, es muy importante buscar la causa y con ello corregir la causa. Bueno, hay una serie hasta de fármacos que se dan, pero nosotros recomendamos siempre lo más natural, que es el quión, la agüita de quión antes de cada alimento, para todo tipo de náuseas y vómitos también. Entonces, desde ese punto de vista, también puede ser la agüita de alcachofa antes de cada alimento. Eso ayuda bastante. Y bueno, y corregir todos los trastornos, ¿no?, que se originen, que den origen a la náusea, desde los trastornos metabólicos, ¿no?, por no consumir pues los alimentos en forma adecuada. Entonces, en ese aspecto, hay que entender que las náuseas y los vómitos son consecuencias de malos hábitos en la alimentación o del ingreso de sustancias pues irritantes al organismo. Y entonces esto lleva pues a una reacción del hígado, porque la náusea no es más pues que la sensación que aparece en un momento determinado o el deseo inminente pues de querer vomitar, ¿sí?, de querer vomitar. Entonces hay para eso pues una serie de elementos que es necesario tratar. Muy bien, vamos a unos mensajes importantes y regresamos aquí con mucho más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. En breves momentos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. La medicina científica natural asombra al mundo. Con tan solo la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto a las leyes de la naturaleza, el Centro Integral de Medicina Científica Natural, Luz Alfa, y el mejor equipo de médicos profesionales previenen, tratan y curan todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Por ello, lo invitamos a usted y toda su familia. Lo esperamos en Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815, Centro Integral de Medicina Natural, Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. González, yo solamente consumo productos de Luz Alfa. A partir que me enfermé de la de la faringitis, productos de nogalín, savia de plátano, copaiba y bueno, otros medicamentos también caseros a base de hierbas, ¿no? Y he mejorado bastante y continúo hasta ahora con ese producto cada vez que me da. Y también en cuanto a la osteopenia, también estuve tomando ese tiempo porque yo le sigo desde años y ahorita estoy con el citrazoy para conservar mis huesos, doctor. Qué bien, qué bien. Para el sistema inmunológico, que estoy tomando ahorita el aceite 3 en 1, que es el Omega Plus. Uh-huh. Sí, doctor, todo eso estoy consumiendo porque soy seguidora de Luz Alfa, doctor. Qué bien. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Nogalín de Luz Alfa. Excelente antiinflamatorio, antiséptico, broncodilatador y expectorante de las vías respiratorias. Útil por su acción antitusígena. Para el tratamiento del asma, faringitis, sinusitis, bronquitis aguda o crónica y otras enfermedades de las vías respiratorias. Nogalín de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. AR Plus de Luz Alfa es un gran fortificador de las articulaciones. Es un producto indicado para el tratamiento de la artritis y artrosis. Además, AR Plus es para tratar la inflamación de la próstata. Regula la presión alta. AR Plus, atomizado, ayuda a disolver los depósitos de calcio y ácido úrico que causan la artritis. AR Plus contiene sodio, potasio, calcio, fósforo, azufre, magnesio, hierro y vitaminas A, B, C y E. AR Plus es un producto de Luz Alfa, de acción comprobada. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Continuamos con lo mejor aquí siempre de la naturaleza. Todos los días en los tres horarios diferentes con los mejores especialistas en la medicina natural de Luz Alfa. Cargo el doctor Jim León, el doctor Dionisio Alvarado y quien habla, un servidor de todos los días, para poderles llevar lo mejor de la investigación en el campo de la medicina natural. Todos los días, desde 6 de la mañana, 11 del mediodía, y también a las 3 de la tarde, ustedes se darán cita aquí con sus llamadas, y bueno, gustosos, estaremos dándole las respuestas adecuadas con la medicina natural de Luz Alfa. Y bueno, vamos a abrir también las llamadas, vamos a abrir las llamadas a las líneas naturales de Luz Alfa. Ya sabe usted, tiene el 472-3110, y 472-3184 para Lima, ¿ya? Y para el interior del país tenemos el 01-472-3383. Entonces son las líneas naturales a las cuales ustedes pueden hacer las llamadas respectivas. Entonces tenemos aquí las tres líneas para que usted pueda realizar sus llamadas. Vamos con la primera llamada. Adelante. De Los Olivos, doctor Jiménez. Adelante. Tengo un problema en el endometrio. Sí, sí. Me sacaron un examen y me detectaron que tengo endocervicitis crónica. Ya. Y bueno, la doctora me dice que me tiene que hacer una crioterapia. Sí, sí. Y lo que yo quisiera saber, doctor, si eso es adecuado o no, cuáles son los riesgos para poder hacerme ese examen, ¿no? Ese... Ya. Claro, indudablemente. No hay inconveniente que se haga esos, no son invasivos, ¿no? Definitivamente puede hacerlo sin ningún problema. ¿Hay flujos vaginales? Bueno, ahorita muy poco, de verdad que sí tengo muy poco, pero sí lo que siento es que, por ejemplo, ya debería haber menstruado y, bueno, me ha atrasado, claro. Todavía no menstruo. Claro. Y aparte, claro, me han detectado también que tengo unos quistes en los senos. Ya. Es uno que ya está un poquito durito y está que me fastidia. Me dijo que no haga mucho esfuerzo porque cada vez que hago siento que todo el pecho me duele, pero terriblemente. Ya. Ya, doctor, muy amable. A usted también. Le agradecemos por su contacto, su llamada. Sí, indudablemente que es un problema muy serio, el problema de la inflamación del cervix, ¿no? O sea, los problemas de la cervicitis. Y generalmente, pues, esto se debe a cuando bajan las defensas, cuando la flora vaginal no está en esa armonía. Quizás por el consumo de muchos antibióticos, que es lo que genera, digamos, esta afección vaginal, ¿no? También lo otro, pues a veces las enfermedades por transmisión sexual, también eso pueden llevar a una cervicitis. Entonces, desde ese punto de vista, hay que hacer los análisis correspondientes, y hoy en día es muy común, pues, los problemas, digamos, que se presentan del papiloma virus, y hay que tener bastante, bastante cuidado en todas estas infecciones ginecológicas, ¿no? Hay muchas incidencias de vaginitis cada día, y generalmente los síntomas más característicos, pues, son los flujos, ¿no? Y estos problemas, pues, de bacterias, de gonococos, problemas de virus también, ¿no? Y así hasta encontrar la causa, pues, para darle el tratamiento adecuado. Bueno, pero vamos con más llamadas. Adelante. ¿De dónde nos está llamando? De Villa Salvador. Bienvenida. Una consultita. Lo que pasa es que mi esposo, bueno, tiene 41 años, él tiene con el diagnóstico de amigdalitis crónica, le han dicho que tiene que operarse las amígdalas, pero cuando lo llevé a otro otorrino, me dijo que tenía las amígdalas muy pequeñas, muy, muy pequeñitas, pero en el seguro le han dicho que sí, lo tienen que operar. Pero se le forma calcium de cuando en cuando, siempre, y tiene este diagnóstico, bueno, más de como 15 años. Ya. Yo quisiera saber si puede haber otra alternativa, porque cada vez que le molesta la garganta, o sea, siente que tiene, que le molesta, toma antibiótico, y bueno, y yo quiero preguntar si es que hay otro tipo de alternativa, aparte de la operación, si es que puedo hacer otro tipo de tratamiento. Ya, correcto. No, entonces, no presenta fiebre, está solo con la molestia de la garganta, bueno, se cuida de líquidos fríos, no tomar cosas heladas, no tibias o a temperatura, y sobre todo eso, doctor, a ver si me puede ayudar. Ya, no se preocupe. Agradezco con su respuesta, doctor, bendición. Con todo gusto, vamos a ayudarle, ¿no? Sí, indudablemente, pues que generalmente las amígdalas, a partir de los 7 años, generalmente tienden a atrofiarse, ¿ya? Tienden a atrofiarse y, bueno, y como quien dice, se achican, ¿no? Pero de una u otra forma, pues a veces aparecen los abscesos, las amígdalas, ¿no? Y indudablemente que se tiene que tratar, ¿no? Pero hay que entender también de que las amígdalas son parte de nuestro sistema inmunológico. Esto es lo que pocos, digamos, lo toman en cuenta, ¿no? Piensan, pues, que a veces es un obstáculo, ¿no?, para la salud del cuerpo, pues, ¿no? Es todo lo contrario, son como dos bomberos que están constantemente vigilando cómo está la salud interna, ¿no? Y cuando se inflaman es que están avisando. Entonces aquí el tratamiento de un adulto tiene que ser mucho más completo, más integral. Hay que elevar el sistema inmunológico, desintoxicar el organismo. Por este lado le recomendamos que haga baño sauna, baño de vapor, por lo menos 3 por semana durante un mes. También las terapias de desintoxicación iónica celular resultarían muy exitosas. Después ya los vienen los las gárgaras con la orinoterapia 4 veces seguidas y 3 veces al día. De igual manera, los toques con la sangre de grado son excelentes, ¿no?, para los problemas de ya de una amigdalitis crónica, donde pues ya hay sensaciones muy agudas y sobre todo esa tensión que se presenta en el oído, ¿no?, que se convierte ya en una otitis media. Entonces, por ese lado, hay que entender de que las amígdalas son cavidades o módulos que defienden nuestro organismo de tantas sustancias tóxicas que muchas veces pues van directo ya a la sangre, y las amígdalas pues son las que se inflaman, se irritan y protestan. Haga esto, ¿ya? Y además pues puede tomar su savia de plátano, 2 cucharas de savia de plátano con 30 gotas de propóleo y 3 gotas de copaiba. Esto puede tomarlo cada cuatro horas. Evite las harinas refinadas, las grasas saturadas, las gaseosas, que evite el alcohol, que evite todas estas sustancias que no le van a ayudar para nada, ¿ya? Y bueno, que tome inmediatamente todos estos elementos que le hemos indicado y va a ver que comienza rápidamente a mejorar, y pues en menos de 15 días debe estar, pero de lo mejor. Bueno, ojalá que haya notado todo lo que le hemos indicado. Y en cualquier momento, pues que se acerque también al Centro de Medicina Integral de Lusalfa. El punto más común siempre las amígdalas son los niños, ¿no? Ellos son los que de una u otra forma se les presenta estos problemas cuando ya no quieren consumir un alimento porque tienen dolor en la garganta, o sea, hay una dificultad para poder tragar el alimento. Vemos que escupen mucho, aumenta la producción de la saliva, se presenta el mal aliento por lo mismo que hay una, digamos, aquí el absceso, y así a veces se complica con el dolor de los oídos, los dolores de cabeza, la fiebre, en fin, son muchos síntomas que generalmente se presentan cuando se inflama las amígdalas. Entonces aquí pues el antibiótico natural ya está dado, el antibiótico natural es muy bueno a través del propóleo, pero también hay un elemento muy bueno, que es el ácido monolaurino o el ácido láurico, que se encuentra en la leche materna o en el coco. Ya licúe un trozo de coco, y en agua tibia, y le va a dar eso como lechecita. Si quiere más valor agregado, pues puede hacerlo con linaza, con ajonjolí, con pecana, con piña, ¿no? Y esto le da a tomar todos los días, mucho mejor si le da 2 veces al día. No mucha cantidad, no va a licuar por medio coco, un coco, sino una tercera parte de un coco, ¿no? Que no es mucho. Entonces esto todos los días, y esto le va a proteger de todo tipo de infecciones, sean virales, bacteriales, ¿no? Miren, algo tan sencillo en la naturaleza, pero que poco lo conocen, y pues hay que hacerlo. Bueno, y le damos más alternativas, ahí el propóleo Pelusalva, que es sin iguales, maravillosamente exitoso. Claro, los niños es difícil pedirles pues que hagan gárgaras con la orina, sería muy excelente, ¿no? O que consuman pues unos 3-4 dientes de ajo todos los días picaditos, también es un poco difícil. En cambio los adultos sí lo hacen, entonces hay que buscar la forma de que los niños pues tengan acceso a la medicina natural, pero sin el rechazo que les puede afectar, ¿no? Es así. Bueno, vamos a unos mensajes importantes y regresamos aquí con mucho más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia.

Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Continuamos en este espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa. Muy bien, vamos a continuar con las llamadas, vamos a continuar. Tiene ustedes, ya no se olviden, las líneas naturales de Luz Alfa son las siguientes. Para provincias, atención provincias, el 01 y después el 472-3383. 01-472-3383. Por ese medio nos pueden llamar. Y también para Lima tenemos el 472-3110 y 472-3184, ¿correcto? Entonces son las líneas naturales de Luz Alfa. Vamos inmediatamente entonces con vuestra llamada. ¿Aló? Le habla Úrsula de Surco. Bienvenida, adelante. Muchas bendiciones para usted. Gracias. ¿Cómo me gustaría que usted tuviera un programa de televisión para que no se oriente más? Gracias. Muchas veces yo le he dicho que usted cambió mi vida, sigo sus recomendaciones, sus orientaciones en cuanto a la alimentación, la parte emocional, que nos da consejos espirituales. Le reitero nuevamente ese deseo, que usted tuviera un programa televisivo para que todo el mundo escuchara todos los consejos que usted da diariamente. Gracias, muy amable. Mi pregunta es la siguiente. Usted la otra hace como 2 semanas usted habló de la liberación, que ayuda bastante. Dígame, usted habló referente al imán. Dígame, el imán, uno lo debe llevar consigo todos los días o, por ejemplo, en mi trabajo, cómo puedo aplicar la liberación? O también se puede colocar un imán en el trabajo, no sé. Ya. Esa es mi pregunta. Correcto. Porque usted sabe que en todo trabajo recurre, ¿no? A veces el enemigo interfiere. Sí, sí. Por eso es que me gustaría que usted dé un consejo referente cómo sí protegerse, ayudar en sí a liberarse en cuanto al trabajo. Muy bien. Usted la otra vez me dio un consejo de la cruz de plata, que eso sí lo tengo en cuenta, y me gustaría que me orientara en ese aspecto que le he mencionado. No sé. Muchas bendiciones, nuevamente le reitero mis deseos y saludos a Rosita. Muy gracias. Amable, buen día, gracias. Gracias también por su llamada, su contacto, ¿no? Sí, indudablemente, pues que, como sabemos, toda idea que se genera, sea buena o mala, al irradiarse se generan campos magnéticos, ¿verdad? Sea un ambiente positivo o un ambiente negativo. Esto es lo que pasa a veces cuando, un niño, en este caso los niños, o los bebés, ¿no? A veces se dice están con mal de ojo, ¿no? Porque alguien ingresó, los miró a la vista y, bueno, pues les transmitió envidia, fastidios, o sea, sensaciones negativas. Bueno, esto es muy importante entenderlo y vamos a explicarlo un poco más. Ya manténganse en sintonía. Vamos con otro contacto. Adelante. ¿De dónde nos llama? De San Martín de Porras. Bienvenida, adelante. Buenos días, doctor. Mire, como le digo que le van a operar a mi hermano, entonces como le van a colocar una malla en el estómago, eso, entonces yo creo lo que quiero saber es qué alimento se le puede dar para que él se recupere mejor, ¿no? ¿Qué alimento? ¿Cómo se le puede ayudar para que salga bien de todo esto? Me dice una malla en el estómago. Sí, es que él tenía una hernia y la hernia parece que se ha descuidado y ha ido después de bastante tiempo. Le he dicho que le van a colocar una malla. Ah, correcto. Es una hernia hiatal, ¿no? Es una hernia, como le dicen acá abajo, es una hernia. Parece que ha sido una hernia que va, se le ha desviado al escroto, dicen. Ya. Entonces es una... No, estamos hablando de inguinal, una hernia. Sí, inguinal. Una hernia inguinal, doctor. Ya me acordaba del nombre. Una hernia inguinal que ya está bastante grande, avanzada. Sí, correcto. No se preocupe. ¿Eh? Vamos gracias, a ver. Doctor. Gracias. A usted también. Le agradecemos por su llamada. Y bueno, en este aspecto, indudablemente que cuando se habla de la magnetoterapia, ¿no? O sea, el mecanismo de cómo, digamos, el ambiente puede afectar, ¿no? El medio ambiente puede afectar el equilibrio electromagnético del ser humano. Por ejemplo, le decíamos que cuando uno genera ideas de paz, de amor, de tranquilidad, de bondad, eso se refleja en el medio ambiente. Esto usted lo puede vivir en el hogar, en el mismo hogar. ¿Qué sucede cuando alguien está actuando mal? Por ejemplo, uno está en las drogas, el otro está pues haciendo cosas indebidas, y así sucesivamente, uno engaña, el otro estafa, etcétera. Entonces, el ambiente no va a ser un ambiente de armonía. Esto también sucede en los centros de labor, en los centros de trabajo, donde pues hay envidias entre los trabajadores, se serruchan en el piso, están con ideas negativas. Entonces también eso va a generar un ambiente que no es propicio para que uno pueda desenvolverse. Entonces aquí el punto más importante es generar ideas buenas, ideas positivas, nada más. Cuando uno genera ideas buenas, intenciones positivas, pues automáticamente nuestro campo magnético también se protege automáticamente. Y a la vez hay que pedir la protección de lo alto, la protección del Creador, para que, digamos, no seamos, en este caso, víctimas de situaciones a veces de energías negativas, ¿no? De energías negativas. Mientras uno esté generando siempre ideas buenas, ideas positivas, pues no, es muy difícil que puedan ingresar a uno. Más aún, siempre hay que mantener, como se dice, la lámpara encendida. Siempre hay que tener el sello mental de Dios. Esto es fascinante, esto es muy profundo y sencillo a la vez entenderlo. ¿Qué significa poner el sello mental de Dios en nosotros mismos? Significa estar siempre conectados con el Creador, no apartarnos de Él. Y para estar conectados con ese sello mental del Creador, pues hay que estudiar las Sagradas Escrituras. Es como dialogar con Él, ¿cierto? Es como dialogar con Él, es como darle la primera importancia al Creador para que podamos desarrollarnos en el diario vivir. Por ejemplo, si alguien nos ofende, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Pues hay que dar la otra mejilla. Es decir, hacer entender, ver el error, el por qué es enemigo de uno, ¿no? O enemiga de uno. Entonces, desde ese punto de vista, son principios que nos van a ayudar a llevar la vida en armonía, en paz. Ahora, hay ciertos elementos que protegen indudablemente, por ejemplo, la cruz, ¿no? La cruz es símbolo del sacrificio, símbolo del amor y del sacrificio, de la lucha, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, estamos hablando de la cruz sin el crucifijo, sin el crucifijo, porque cuando usted a la cruz ya le pone el crucifijo, o sea, le pone a Cristo ahí clavado, a Cristo ensangrentado ahí, ya cambia, ya se convierte ya en una figura más bien demoníaca, ¿no? Negativa, totalmente. ¿Y por qué? Es muy simple. Miren, vayamos un poco a lógica, nada más. Vayamos a la lógica. Dígame, ¿el Hijo de Dios mereció la pena que lo crucifiquen para estarlo bandereando por todo lado? Indudablemente que no, ¿cierto? Nadie está de acuerdo, ¿no? ¿Quién va a estar de acuerdo? ¿Sí? ¿Mereció la pena que lo crucifiquen? No. Pero, sin embargo, pues, es como hacer propaganda por decir que a su hijo se choque un accidente y pues se huele la cabeza, se destruye los brazos y así todo ensangrentado, le tomen una foto, ¿cierto? Le tomen una foto así en ese estado terrible, ¿no? Ahí prácticamente poco menos que descuartizado por un accidente de tránsito, etcétera. Y que esa foto usted la esté publicando en los periódicos. Usted, la estampe un polo y ande todos los días por todo lado. Y de hecho que su hijo fue un héroe encima ya, pongámosle que fue un héroe. Y que lo esté exhibiendo en esa forma por todo lado. ¿Usted le agradaría como padre? Es algo tan desastroso, algo tan privativo que no va a querer exhibir escenas horribles, ¿no? Escenas negativas. Lo que usted va a querer exhibir es a un hijo alegre, sonriente, ¿verdad? Eso sí, ¿no? Hasta lo va a poner en el Facebook, ¿no? A su hijo sonriente, alegre, ¿no? Cierto. Y eso creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, el crucifijo no es adecuado, porque eso nos lleva, digamos, como a escenas desastrosa de lo que le pasó al Hijo de Dios y que no se lo merecía. Entonces, en cambio, la cruz sí genera cierto magnetismo muy bueno, muy positivo cuando es la cruz sola. Ahora, la plata emite ciertas vibraciones adecuadas, más puras que otros metales, ¿no? Entonces, mucho mejor, pero en fin, esto ya depende de cada uno, ¿no? Pero la mejor forma, la mejor protección, no se olviden, es la protección mental, es la protección en la cual uno tiene siempre el sello mental de Dios en nuestra mente. Y como dice el Salmo, ¿no? Jehová es mi pastor, siempre, ¿no? Es mi pastor. A delicados pastos siempre me conduce, es mi vara y mi cayado, y no temeré ningún mal. Entonces, de ese punto de vista, ese es el mejor protector que usted tenga en su interior, en su mente, ¿no? Al Creador, a nuestro Dios. O, en este caso, también a Cristo, el Hijo de Dios. Es así, cualquiera, ¿no? Entonces, en ese aspecto sería lo mejor. Y piense usted bien, actúe bien, con recto pensamiento, recta acción, y no va a temer ningún mal, nadie le va a hacer ningún daño. Pero en cambio, si usted accede, si usted abre sus puertas al mal, pues indudablemente que le van a venir todas las plagas. Es así, correcto. Entonces la magnetoterapia básicamente tiene otros usos, otros tratamientos, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, en el tema de las emociones atrapadas. Cuando uno atrapa una emoción negativa, que puede estar en uno 10, 20, 30, 50 años, o un susto, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de que usted sale de su casa y pues a 2, 3 cuadras lo asaltan, entonces ya no regresa igual a su hogar, ingresa ya con una emoción atrapada del susto, temerosa o temeroso, comienza a temblar y eso no se le quita pero ni un año, ni puede atrapar esa emoción para toda la vida, y eso le va a originar alteraciones en el sistema nervioso. Entonces, esa emoción es una energía negativa, ¿correcto? No es positiva, no es buena. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos otro tipo de energía para suplantarla, una energía que despolarice a esa energía, y eso tiene que ser una energía pura. Bueno, entonces, los magnetones, que son los que dirigen los magnetos, o sea, los imanes, ayudan en gran parte para eso. En gran parte, a despolarizar esas energías negativas. Esto corresponde ya a la física cuántica, ya las partículas subatómicas de la materia. En este caso, pues el imán como tratamiento se utiliza para tantos problemas y bueno, en todas las épocas lo han utilizado. Lógicamente que también lo han utilizado los brujos, ¿no?, los hechiceros, pero esto ya no tiene que ver nada, ¿no?, que hacer uso en forma científica de la magnetoterapia, pues va a ayudar, digamos, al tratamiento de muchas enfermedades, pero haciéndole, dándole un uso, digamos, científico, ¿correcto? Entonces, por ese lado, por ejemplo, los imanes, aplicándolos adecuadamente, ayudan, por ejemplo, a erradicar, a destruir los radicales libres, que son causa del cáncer. Ayudan a las infecciones, contra las infecciones bacterianas, micóticas, virales. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone un imán en un lugar del cuerpo, se va generando un campo magnético que es muy importante. Es decir, los virus y bacterias, ellos se basan en energías también negativas, en energías negativas, por lo mismo que hacen daño al cuerpo, acidifican la sangre, etcétera, etcétera. Entonces el imán va a generar campos magnéticos positivos, ¿no?, que van a despolarizar a la energía negativa del virus, de la bacteria, ¿no? Entonces se da cuenta. Entonces, si hay un dolor, por ejemplo, la rodilla, usted se aplica un imán en la rodilla, y esto puede ser por horas o por días, no hay inconveniente, y usted va a ver los resultados prácticamente inmediatos. Y así sucesivamente, es muy importante entender y aprender el uso de la magnoterapia o la terapia también magnética, que por cierto siempre es bueno en estos casos, hasta que uno no aprenda bien, buscar al profesional calificado adecuado. Entonces, hay contraindicaciones también, pues no se puede usar imanes sobre el abdomen, pues, de alguien que está gestando, ¿no?, ¿cierto? Esto es bastante importante. También no usar, por ejemplo, una cama magnética más de 8 o 10 horas, ¿no? Por ejemplo, en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa, estas terapias que son mucho mejor que las magnéticas, son biomagnéticas de campo pulsante, pues apenas es de 20 minutos a lo mucho. En 5 minutos se prende el sistema y se descansa unos 5 o 10 minutos, ¿no? Es muy buena, es excelente, es muy positiva. Entonces, por ese lado, digamos, haga uso, hay que hacer buen uso de la magnetoterapia como respuesta biológica del organismo para el tratamiento de muchos males, muchas enfermedades. Y este sistema, pues, lo utilizamos con la generación de campos magnéticos para también la liberación de las emociones atrapadas. Esto es algo fascinante, ¿no?, entenderlo, porque imagínese usted cuántos seres, millones de seres en el planeta viven con emociones atrapadas, y eso les ha generado desequilibrios en el sistema nervioso, como por ejemplo muchos seres viven comiéndose las uñas, chupándose los dedos, viven con ansiedad, con miedo, con depresión, con tristeza. O sea, son emociones, pues cada uno de los que menciono son emociones, o sea, forma de energía negativa, que atrapan un órgano o un tejido respectivo. Por ejemplo, alguien que haya pasado por un conflicto emocional muy fuerte, ¿no?, una frustración, una pérdida, o momentos, por ejemplo, un terremoto, que hay un terremoto, ¿no?, y que pues se le caiga la pared encima, bueno, y no llegue a morir, se salve, pero usted ya atrapó una emoción de el susto o del miedo o del temor, y a veces una emoción atrapada genera otras emociones. Por ejemplo, que usted le hayan maltratado siendo pequeña por sus padres, entonces usted va a generar un rencor, una emoción atrapada. Pero esa emoción atrapada atrae a otra emoción atrapada más, otra energía negativa se va sumando. ¿Cuál es? El odio. Usted va a odiar a sus padres, después va a tener rencor, y eso le va a generar tristeza, otra emoción atrapada. Y si usted va aumentando más emociones, llega la venganza, ¿no? A vengarse, de ese rencor que usted tiene, cuando eso se consigue liberarlo, ¿no? Uno mediante el perdón. El perdón también libera, solamente pues a una emoción, que es el rencor, el odio, ¿cierto? La venganza. Entonces, en ese aspecto es bastante, bastante importante entender de que las emociones atrapadas sí se pueden liberar, y eso se consigue, ¿no?, mediante estas técnicas que solamente pues se dan en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. ¿Cuánto no quisiéramos que se expandan? No que seamos egoístas, que no solamente nosotros quisiéramos tener esta técnica, pero como quien dice, damos gracias a Dios pues que seamos el primer centro en el Perú, y diríamos en toda Latinoamérica, pues donde se comienza a liberar las emociones atrapadas. Y para eso ya tenemos las técnicas respectivas, las camillas con campo magnético pulsantes adecuadas, y la técnica sobre todo, porque no es cuestión de ya ponerse encima de la camilla magnética, no es así, sino que es todo un protocolo, ¿no?, que hay que realizarlo. Ya es una secuencia, son 4, a veces hasta 5 pasos que se tiene que dar, ¿no? Por eso es un protocolo adecuado para que uno pueda liberarse de estas emociones atrapadas, ¿correcto? Y bueno, nos están solicitando y siguen solicitando otro taller para que demos y aprendamos a liberarnos de estas emociones atrapadas. Con todo gusto, estamos viendo las fechas adecuadas para volverlo a hacer nuevamente, pero ya con más avances, inclusive ya con prácticas ahí en las camillas magnéticas que tenemos de campo pulsantes, y también hacerlo, ¿no?, con un imán que más o menos desarrolle una intensidad de mínimo de 200 gauss hacia arriba. Pero lo mejor pues es un imán de, mientras más gauss es mucho mejor, probablemente de 8.000, 10.000 gauss pues es excelente, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos esos imanes, pero no para venta, sino que hacemos uso en algunos momentos de esos gauss, ¿no? Es así. Entonces, por ese lado le recomiendo que es mejor usted magnetícese positivamente, ¿ya? Con el sello de Dios a través de su mente. Estudia la Sagrada Escritura, cumpla lo que está ahí, ¿cierto? Lleve una vida, como quien dice, honrada, sincera, con rectos pensamientos, no desear el mal para nadie, por más que lo deseen contra usted. Ahí es donde usted debe dar la otra mejilla. Si en el trabajo pues tienen envidia de usted, pues no sea problema. Usted genere el campo magnético, pues más bien de apreciar, ayudar, darle amor a esa persona que le está odiando. ¿Por qué? Porque imagínese, a usted le odian, le envidian, entonces es una energía negativa. Entonces usted le va a lanzar otra energía, pero pura, positiva, ¿cierto? Contra el odio, el amor. Entonces usted le va a mandar mensajes de amor, ¿no? A la otra dama, porque es enemiga o se ha vuelto enemiga. Entonces en su mente genera ideas buenas, positivas, de apoyo, de ayuda, ¿no? De no desear el mal contra ella. Entonces usted está despolarizando automáticamente esa energía negativa. Ese es el significado, pues, de dar la otra mejilla ante el mal que nos están haciendo, ¿correcto? Y todo va a marchar bien, y el momento que usted menos lo espera, esa persona es transformada. Usted la transformó, ¿no? En vez de que usted se vuelva también enemiga, ¿no? Y comience el odio, la venganza, muchos dicen la venganza es dulce, pues usted más bien va a actuar diferente y más bien la va a ganar hacia la luz, porque va a despolarizar esa energía negativa de esas ideas o pensamientos que está generando la otra parte, ¿no? Entonces, todas estas enseñanzas son profundas y están en la Sagrada Escritura. Por eso Cristo enseñó no a odiar al enemigo, sino amar al enemigo. Entonces, ahora ya con la física cuántica, pues vamos aprendiendo a hacer uso de estas técnicas maravillosas que son muy comprobables. Son comprobables, es así. Bueno, Vamos entonces a continuar aquí en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Hay mucho que hablar de ello. En muchas ocasiones estaremos nuevamente tratando este problema. Bueno, antes de ir a la otra pregunta sobre las hernias inguinales, vamos con esta llamada. Adelante. De Díaz Salvador. Bienvenido. Adelante con su consulta. Ese es sobre el tema de las amígdalas, doctor. Estoy pronto a una operación, pero tengo amígdalas crónicas, pero no sé si es bueno que me pueda operar y si tengo alguna otra opción. Ya. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 41 años. Ya, muy bien. Vamos a ayudarle, ¿ya? Okay. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a usted por su llamada. Y bueno, sí, indudablemente que... bueno, vamos a recibir la otra llamada, ¿ya? Y después estamos contestando. Adelante. Doctor, por favor, buenos días. Doctor, necesito que me concede, por favor. ¿De dónde nos está llamando? De Chincha. Desde Chincha. Puede pegarse un poquito, pégase un poquito más al fondo, ¿ya? Adelante. Doctor, mire, me han dicho que el ajo, porque yo no tengo recursos para comprar su remedio de Luz Alfa, y me han dicho que el ajo, el colón me lo va a disolver, pero yo quiero saber si el ajo se pone entero o es el jugo del ajo, por favor. Ahora, otra consulta, mire, sobre la penca de la tuna, yo lo estoy preparando, pero con agua hervida, y estaría bien. Correcto. Dígame, y hay unas pencas están manchadas, o sea, la mayoría gruesita, el encuentro manchada, así de marrón, de así de color marrón. Ya. Yo no sé si eso se podría utilizar, porque las delgadas no están manchadas, pero usted dice que la gruesa, si yo decir que la gruesa, dice que se utiliza, por favor, ayúdenme, no tengo recursos para comprar sus productos. Con todo gusto. No necesito, estoy sufriendo, que Dios me lo bendiga. Y le doy gracias a Dios por darme a usted un hijo de Dios que aconseja y orienta a la gente que está sufriendo. Y le agradezco mucho, doctor. Hasta luego. Gracias también a usted, y indudablemente que nos alegra sus palabras, y son muy hondas en sentimiento, en emociones sanas, y con todo gusto pues nos lleva a la obligación de poderle atender de lo mejor. Así es. Y bueno, entonces manténgase pues en sintonía. Con todo gusto vamos a atenderle cómo hacer uso del ajo, por el caso de los espolones, sobre el uso de como un dializador natural en la naturaleza, la penca de la tuna. Es una maravilla para casos de insuficiencia renal. Imagínense ustedes, quizás usted no sabía del uso de la paleta de tuna o la penca de la tuna. Bueno, vamos con la otra llamada. Aló, ¿de dónde nos está llamando? De acá de San Juan de Miraflores. Bienvenido, adelante con su consulta. Doctor, una consulta. Mi hijo tiene siempre problemas con la vista izquierda, que siempre se le pone rojo. Ah, ya. Ya, entonces yo le he llevado al oculista, y el oculista me dice que se haga examen de pestañas, ya. De 15, dice acá, y raspado con un tibán. Ya. Entonces, y yo no le he mandado hacer ese examen de ese, claro, raspado, porque peor le puede perjudicar. Claro, es para ver si hay una conjuntivitis, que en verdad no vale la pena, porque, pues sí, dígame, ¿bota legañas como pus? No, de vez en cuando nada más, hay veces, pero por eso yo le dije a mi hijo, mejor vamos donde el doctor Héctor Jiménez, ya, para ver qué es lo que te dice, ¿no? Porque claro, aparte de eso, yo le he hecho el examen de las 265 enfermedades. Ya, correcto. Pero antemano, mi esposo me dice, cómprele mejor algunas vitaminas que Héctor Jiménez pueda vender, algo que le pueda reforzar a esa vista. Ya. Correcto, vamos a ayudarle ya para esta inflamación de la conjuntiva. Ya, doctor, por favor, gracias. ¿Ya? Manténgase en sintonía. Sí, esto es la conjuntivitis, afecta a mucha gente, pero a veces no necesariamente es una infección, una inflamación de la conjuntiva por problemas de gérmenes o bacterias, ¿no? Puede verse pues a cuestiones alérgicas, etcétera, etcétera. Le vamos a explicar, ¿ya? Y pues, le vamos a dar lo mejor de la naturaleza. Muy bien, vamos con la otra llamada. Adelante, ¿de dónde nos está llamando? De Villasalvador, doctor. Adelante. Doctor, lo que pasa es que a mi esposo le ha salido una en el ojo, una como una película blanca en el medio, y como un tipo de una capita blanca. Ah, eso se llama catarata. Ah, sí, tiene 40 años, doctor. Claro, y dígame, ¿le ha bajado la visión? No, mira bien, pero anteriormente hace 3 años le había salido en el otro ojo, pero lo operaron. Ah, entonces es una catarata, pues. Es una, digamos, en el cristalino, ¿no? Sí. Del ojo, aparece una manchita blanca, ¿no? ¿No es pterigio, doctor? No, el pterigio es más bien una carnosidad, ¿no? Que aparece a los costados, ¿no? Ah, no, está en el medio, en el costadito del iris. A los costados aparece la carnosidad, ese es el pterigio, ¿no? Y en este caso, cuando el cristalino se opaca por sustancia cálcica, se le llama lo que es la catarata. A ver, vamos a explicarle, sí, un poco más, ¿ya? Gracias, doctor. Muy bien. A usted también, desde Villa El Salvador. Y bueno, entonces, aquí nos indican que vamos a unos mensajes importantes y regresamos con los problemas de la cervicitis, los problemas de las amigdalitis, bueno, ya un poco hemos tratado las emociones atrapadas, las hernias inguinales, los problemas nuevamente de las amígdalas, en el caso de los adultos, el uso del ajo para los problemas de los espolones, o sea, concreciones cálcicas que aparecen en determinado punto de los pies, ¿no? En la planta de los pies, el uso de la penca de la tuna para los problemas de insuficiencia renal, qué maravilla la naturaleza. Y también, bueno, los problemas de conjuntivitis, en este caso más es posible que sea una conjuntivitis alérgica, y bueno, los problemas de las cataratas. Así que en breves momentos, no cambie de dial, aquí siempre a través de Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa. Uniendo a toda la familia. La medicina científica natural asombra al mundo. Con tan solo la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto a las leyes de la naturaleza, el Centro Integral de Medicina Científica Natural, Luz Alfa, y el mejor equipo de médicos profesionales previenen, tratan y curan todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Por ello, lo invitamos a usted y toda su familia. Lo esperamos en Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815, Centro Integral de Medicina Natural, Luz Alfa. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien. seguimos aquí en este espacio de todos los días, un espacio de la salud holística, la salud ortomolecular, la salud hipocrática, la salud natural de Luz Alfa, siempre a través de Radio Cielo, llegando con las diferentes retransmisoras a nivel nacional. Y bueno, vamos inmediatamente con las respuestas y con lo mejor de la naturaleza. El caso de la conjuntivitis, ¿no? No viene a ser más que la inflamación de la conjuntiva. ¿Y qué causa esta inflamación? Pues enrojecimiento de la vista, molestias y sobre todo las emisiones de secreciones en el ojo que es afectado, pues el izquierdo, el derecho, y generalmente a veces contagian los dos. Entonces, cuando hay secreciones, entonces ya es una infección que se produce, pero cuando solamente es enrojecimiento, nada más, podemos pensar un problema más que nada alérgico, o sea, una conjuntivitis alérgica, que son pues una serie de sustancias que van a provocar una respuesta alérgica de la conjuntiva. Por ejemplo, ese puede ser cierto tipo de polen, ¿no?, en el medio ambiente, en las cuales se presenta en algunos casos. En otros casos puede ser a una cantidad enorme de alérgenos que consuma, por ejemplo las gaseosas, o sea, estamos hablando de los aditivos químicos, a las harinas refinadas, las mantequillas sintéticas, muchas golosinas, pongamos pues que le guste pues consumir papitas light, cuates y tanta golosina que hay, y eso poco a poco, esos alérgenos van inflamando, esos alérgenos van provocando esa inflamación, ¿no?, en la conjuntiva, ¿no? Entonces, por ese lado es muy importante entenderlo, ¿no? Y bueno, de una u otra manera, para esto le va a ayudar bastante lo que es una desintoxicación completa del organismo. Por ejemplo, las terapias de desintoxicación iónica celular le ayudarían bastante para que se aplique en el centro. De igual manera, le recomendamos que tome el apiosan, 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de D+, ¿no? Esto que lo tome antes de cada alimento. Entonces, por ese lado también hágase limpieza de la conjuntiva con pétalos de rositas, ¿no? Pétalos de rosas por infusión o también florcita de manzanilla. Esto hacerlo 3 veces al día. O sea, el tratamiento es interno y externo. Ahora, también es muy eficaz en caso de una conjuntivitis por algún tipo de infección con la orinoterapia. Pero también, así sea alérgica, la orinoterapia le va a ayudar bastante. O sea, lavados con la propia orina, ¿no? 3 veces al día. 3 veces al día. Tome en cuenta si hay en la zona donde él se desenvuelve, pues una contaminación aquí por mucho polvo, mucha tierra, ¿no? A veces hay mucho polvo, mucha tierra. Después, en nutrientes, debe a tomar el complejo B, sobre todo lo que protege todas las mucosas del cuerpo, incluyendo la conjuntiva, es la vitamina A. Dele un extracto de, y la tiamina, por cierto, ¿no? Dele un extracto de zanahoria todos los días, durante un mes, puede ser a levantarse, de zanahoria, pues con piña, yacón, camote amarillo, todos estos elementos, manzana, betarraga, ¿no? Lo que más les agrade, ¿no? Y entonces, todos los días. Después la levadura de cerveza también muy buena, 2 cápsulas con los alimentos 3 veces al día. Y va a ver usted qué maravilla, comienza a desinflamar poco a poco y a desintoxicarse en el caso de que hubieran pues alérgenos o aditivos químicos que estén produciendo esa inflamación de la conjuntiva. Después vamos a la otra llamada que nos hacen sobre el problema de las amígdalas, ¿no? O de la amigdalitis que presenta este caballero. Entonces, ¿qué hacer ante este problema, ¿no?, de las amígdalas? Porque generalmente gran parte de la población lo vive, este problema. Entonces, por ese lado, le vamos a recomendar que tiene que tomar en cuenta que las amígdalas pues son glándulas muy importantes en el ser humano, ¿no? Es decir, son parte del sistema linfático. Las amígdalas son estructuras glandulares linfáticas porque son parte de la defensa del organismo. Y por lo tanto, cuando se inflaman las amígdalas, no tanto es porque, bueno, sea por problema de virus o bacterias, es parte de ello también, sino que es porque dentro del organismo pues está bajando la inmunidad o hay demasiada toxicidad en el organismo. Y las amígdalas están avisando de todo ello. Entonces, para esto, hágase sus baños sauna 3 veces a la semana, dejando un día por un mes. Eso es muy importante, su terapia de lavado hidrocolónico, o aplíquese enemas también en casa. Por ejemplo, haga por infusión, utilice 4 hojitas de lechuga por infusión en 1 litro de agua. Después le agrega una cucharadita de aceite de oliva y se aplica. Esto por unos 3 a 4 días al acostarse. ¿Ya? Eso le va a ayudar también a una limpieza del colon. O también, más directo, los lavados hidrocolónicos, que con 30 litros de agua en menos de 45 minutos, y es un agua todavía ozonizada, se realiza en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa, ¿no? En este caso recomendaría 3 lavados. Y entonces, a partir de ello, también tome usted 2 cucharas de savia de plátano, 2 cucharas de savia de plátano con 3 cucharas a 4 de jugo yantén más extracto de zanahoria y 30 gotas de propóleo. Esto puede tomarlo cada 4 horas. También hágase toques con gotitas, así usted se prepara, para hacerse toques con sangre de grado, ¿no? Entonces, un hisopo, más o menos de unos 6 o 7 centímetros, o alguien que enriede pues, en el dedo, algodón bien, bien fuerte, y pues lo empapa con la sangre de grado, y eso hacerse toques a nivel de las amígdalas. Eso hacerlo cada 12 horas, por lo menos unos por 5 a 7 días. Eso también es muy bueno, ¿ya? Las gárgaras con la orinoterapia también son excelentes todos los días, 3 veces al día, hasta 4 veces al día. Y con todo ello usted va a mejorar rápidamente de este problema de las amígdalas, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué sucede? También hay casos donde ya las amígdalas se presentan, digamos, prácticamente en un estado muy crítico, ¿no? Y por eso que muchos dicen, no, mejor ya directamente la operación. Pero haga esto que le va a hacer bastante bien, le va a ayudar a que comience a desinflamar automáticamente, comience a desinflamar y usted ya se va a sentir mucho mejor. Después nos vamos hacia el problema pues, de la hernia inguinal, ¿no? Entonces, esto es muy común en aquellas personas que realizan, sobre todo los caballeros, porque realizan mucho peso, ¿no? Que realizan demasiado peso y a un momento dado, pues que se presenta, ¿no? La hernia hiatal, ¿no? O sea, un desorden gastro, ¿no? Que se presenta en la parte pélvica, ¿no? Entonces, estamos hablando de la hernia inguinal, no hiatal, sino inguinal. Entonces, este defecto es muy fuerte cuando se realiza mucho peso. Entonces, aquí la parte más afectada pues es el conducto inguinal, o sea, la región inguinal, hay un conducto por la que pasan por los vasos sanguíneos, o sea, todo lo que es el cordón espermático y el conducto deferente. Entonces, por ese lado, pues la operación pues solamente es poniéndole una malla que también es bien finita, es muy delicada. Si vuelve a hacer uso de una fuerza de medida, pues vuelve otra vez a presentar otra vez, nuevamente a rescindir en una hernia inguinal nuevamente. Entonces, desafortunadamente, hacer uso de la arcilla es bueno, desinflama. pero ni bien usted se quita la arcilla y vuelve a hacer algún uso de fuerza, vuelve otra vez a presentarse la hernia. Entonces usted tiene que estar con una faja, pues ahí, la arcilla, durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, hay que cambiarla constantemente en la medida que se seca, por lo menos durante un mes, ¿no? Él le va a desinflamar muy rápidamente. Y bueno, pues si usted ve también la posibilidad de una cirugía, no está mal, ¿no? En el sentido puede que la operación sea muy exitosa y usted sepa en el futuro prevenir, ¿ya? Prevenir. Entonces sería así la mejor forma, y tome la Acuplus como desinflamante, 2 cucharas de Acuplus con 2 cápsulas de Maicurro. Esto puede tomarlo antes de cada alimento, 2 cucharas de Acuplus con 2 cápsulas de Maicur antes de cada alimento 3 veces al día, ¿correcto? Después, en cuanto del chincha que nos llamaba nuestra dama, sobre los, digamos, los espolones óseos o calcáreos, ¿no?, que son muy comunes, cuando crece, ¿no?, cuando hay un crecimiento del hueso, o sea, un crecimiento puntiagudo del hueso, y usualmente es en el talón, ¿no? Y ustedes saben, pues, que cuando se pone el calzado, los zapatos, pues se va a caminar, ahí vienen los dolores, ¿no? Entonces, esto no son más que depósito de calcio, ¿no? En algunas áreas, pues, bueno, que uno no lo desea, pues nadie quiere tener un crecimiento del hueso, ¿no? Un crecimiento de calcio debajo, pues, del talón, ¿no? En el talón es muy molestoso, es bastante molestoso, ¿no? Y bueno, de una u otra forma, esto tiene que ver mucho, esto tiene que ver mucho con la falta de adecuada de distribución del calcio en el organismo. Son formas hasta de, digamos, donde pues hay desórdenes quizás en la alimentación, muy ácida, muy ácido el alimento, muchas carnes, grasas, chicharrones, gaseosas, frituras, etcétera, etcétera. Entonces, para esto le ayudaría mucho, mucho, y tener mucha paciencia, el poder tomar lo que es el vinagre triple de luz alfa. Por lo menos 3 cucharas, como mínimo 3 veces al día. Puede tomarlo con líquido, con agüita. Así todos los días, de 3 a 4 cucharas, 3 veces al día, con líquido. Ya puede tomarlo con líquido. Inclusive con juguito de uva también es muy agradable, o con juguito de naranja, ¿no? Entonces, en esta forma, por lo menos mínimo 3 meses tiene que tomarlo, y 3 veces al día. Entonces va a ver usted que comienza a poco a poco a disminuir el espolón. ¿Por qué? Porque la labor del vinagre manzana es eso, es de distribuir adecuadamente el calcio en el organismo, equitativamente, ¿no?, adecuadamente, en todo el tejido óseo, ¿correcto? Y en cuanto al uso del ajo, no es pues que el ajo quite el espolón, no, el ajo se aplica más bien para problemas de verrugas, por ejemplo, ¿no? Pero el espolón es un tejido, digamos, un crecimiento puntiagudo del hueso, ¿no? Y el ajo no tiene que ver nada con el calcio en este aspecto, ¿ya? Más bien, sí, para que desinflame, póngale una hoja así bien chiquitita de yantén, ¿no? Dobladito ahí en esa zona del espolón para desinflamar, nada más. Pero el tratamiento tiene que ser de uso interno con, en este caso, el vinagre, ¿no?, triple de luz alfa, o también el vinagre de manzana, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante. Inclusive usted mismo puede preparar su vinagre de manzana, ¿ya? Porque va a hacer uso de bastante vinagre. Usted consígase 1 kilo de manzana, ¿no?, de agua, manzana de agua, lo parte por el centro de la manzana y le quita pues las pepitas, ¿no?, los hollejos y las pepas. Y después lo pone a macerar junto con una chancaca en unos 3, 4, 5 litros de agua, ¿no? 5 litros de agua en un envase que no sea de plástico, ¿no?, sino de vidrio o de acero, ¿ya? Lo pone usted ahí a macerar Entonces, esto por cuánto... Ah, pero primero lo licúa, pero licúa la manzana con esa agua hervida fría. Y después le coloca la chancaca, ¿no? Una tapa de chancaca. Y lo tapa, pues, dejándole algo que respire, ¿no? Un orificio, pero pequeñito. Porque si no, los fermentos van a hacer explotar, pues, ahí el envase, ¿no? El recipiente. Esto por 30 días. Después de 30 días ya puede usted hacer uso de ese vinagre de manzana, ¿ya? Así que puede hacerlo sin ningún problema, así en forma natural, dado que usted no tiene las condiciones para adquirir, pues, ningún tipo de producto. Indudablemente que es así. Y el uso de la penca de la tuna también nos indica, con todo gusto, como sabemos, hay problemas de muchos pacientes de insuficiencia renal y no saben qué hacer, pues, y la medicina convencional no da solución al problema. Pero existen en la naturaleza regeneradores, ¿no?, de las nefronas. Esto es muy importante entenderlo. Y hay estudios, en San Marcos se hizo todo un estudio sobre la paleta de tuna, y en verdad que sí funciona. Entonces nosotros le hemos dado un valor agregado en el sentido, pues, de preparar esta fórmula magistral para quienes tengan estos problemas de nefritis o también de insuficiencia renal. Hacen hervir de 1 a 2 litros de agua con 2 o 3 hojitas de malva, ¿correcto? Después dejan que enfríe esa agua de malva, que enfríe, que esté bien fría. Paso siguiente, le van a colocar aquí en trozos, más o menos unos 20 centímetros de paleta de tuna. Si consigue, mientras más gruesa, mejor. Como dice, si está muy manchada, pues bueno, puede pelarla, ¿no? Puede pelarla si es que está demasiado manchada. Si no, haga el intento con estos cepillos, esos cepillos de lavar ropa, ¿no? Cepillarlo bien para sacarle esas manchas, ¿no? Y después ya en trozos, 20 centímetros en trozos, lo remoja. Ahora, ¿qué más? Si queremos darle más valor agregado, le agrega 3 a 4 cucharas de fariña. La fariña es un derivado de la yuca, ¿no? Eso también lo tenemos ahí en Luz Alfa. Y todo esto hasta el siguiente día, ¿ya? Hasta el siguiente día. Y al siguiente día lo va a tomar como agua de tiempo, ¿ya? Solamente líquido, como agua de tiempo. 1 litro a 2 litros diario. Y en la noche vuelve a prepararlo nuevamente, ¿ya? Y en esta forma, pues, va a ver usted qué maravilla de los riñones, cómo comienzan nuevamente a funcionar. Hay que tener mucha paciencia, de 1 a 3 meses, ¿ya? Bueno, en Luz Alfa tenemos simplificado a través del Tunalín. Se puede tomar 3 a 4 cucharas de Tunalín 3 veces al día, pero siempre recomiendo paralelo, de todas maneras, tomar el agua de la paleta de tuna con la preparación que hemos indicado, ¿correcto? Es así. Después nos vamos hacia el otro distrito de Villa El Salvador, el problema, pues, de las cataratas, que está confundiendo con el terigio, ¿no?, Nuestra Dama, y que de una otra forma, bueno, pues se necesita de un tratamiento respectivo, ¿no? Indudablemente que la catarata, pues, es no es más que cuando el cristalino se opaca, o sea, la opacidad del cristalino del centro de la vista, ¿no? Entonces va a producir una decoloración así gris ahí en la pupila, y esto va a ir poco a poco disminuyendo, pues, la agudeza visual, ¿no? Y bueno, llega un momento que sigue nublándose, se sigue volviendo más opaco por sustancias cálcicas. Este es el problema cuando el ser humano consume leche de vaca con azúcar. Leche de vaca con azúcar. Uf, aquellos que ya tienen tiempo, años consumiendo su leche de vaca con azúcar, al final van a presentar estos problemas de la catarata. Es una acumulación, pues, de sustancias cálcicas, ¿no? Se da cuenta. Entonces, por ese lado, aquellas personas que han consumido grandes cantidades de leche con azúcar, pues es muy característico que se efectúen estos depósitos de calcio, ¿no?, y colesterol ahí en los capilares de los ojos, y esto poco a poco, pues, se va presentando y va permitiendo, pues, que que uno no pueda visualizar. Bueno, ya le han operado y bueno, tenemos unos descubrimientos maravillosos que más adelante ya estaremos anunciándolos para erradicar las cataratas, pero por el momento todavía no tenemos esas opciones que las iremos presentando, ¿no? Y esto es con pura energía nada más, con pura energía. Y bueno, de una u otra forma, desafortunadamente, momentáneamente, pues eso no queda más que la, digamos, la cirugía, ¿correcto? Es así. Y bueno, después, bueno, hemos dado respuesta pues a todas vuestras llamadas. Así es. Y será hasta un próximo programa. No se olvide, estamos aquí todos los días en los horarios de 6 a 8 de la mañana, de 11 a 1, también vuelven a sintonizarnos de 11 a 1 y de 3 a 5 también, en este horario muy importante de su dial a través de su espacio de la medicina natural de Luz Alfa. Hasta pronto, muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.